buen día, muchísimas gracias por el espacio y siempre presente ustedes con los fines de educación. Bueno, acá todavía en Plaza 25 de Mayo, con el acampe. Nosotros esta mañana estuvimos escuchándolo al ministro de lo que estaba diciendo. Estamos muy enojados los fines de educación, porque ayer en la mesa de diálogo, como ustedes saben, él anunció otra cosa y ya ahora cambió su versión. Estamos muy molestos, nosotros no queremos ninguna recategorización, encima que nos quitaron los años de servicio, nos reconocieron 7 años, ahora nos quieren recategorizar con una categoría 6 y seguir perteneciendo a planta PIL, que es una planta que se ha creado, que han creado ellos y que no tenemos los mismos beneficios que la administración pública. Esto para nosotros es una burla lo que nos están haciendo. Norma, ¿qué es lo que acordaron en la reunión ustedes? El señor ministro dijo que todos los PIL iban a pasar a planta transitoria. Ahora sale a decir que nosotros estamos en planta y que tenemos los mismos derechos que la administración pública. Le digo que no, nosotros no tenemos los mismos derechos que la administración pública. Nosotros no somos reconocidos por el Estado. Nosotros cuando vamos a un lado o a otro, tenemos problemas porque nosotros somos un programa de inserción laboral. Nosotros queremos ser reconocidos por el Estado, tener los mismos beneficios que la administración pública. Es una burla que ayer lo dijo y yo hoy cambio su versión. ¿Cómo van a seguir en el acampe, van a seguir en la plaza? Vamos a seguir en la plaza hasta que no nos pasen a planta transitoria, hasta que nos reconozca el Estado como trabajadores. ¿Van a pedir otra reunión? Vamos a pedir otra reunión, que se nos aclare esto, porque la audiencia no fue lo que pactamos. Ayer lo dijo bien clarito en los medios, que nosotros íbamos a pasar a planta transitoria. Y ahora sale a decir que nosotros ya estamos en planta y que quiere dar una recategorización. Encima que nos robaron los años de servicio, nos quieren dar la categoría mínima. Nosotros la habíamos aceptado ayer a la categoría mínima porque íbamos a pasar a planta transitoria y a pertenecer al Estado. Ahora con la versión esta nosotros no vamos a aceptar nada. Muy bien, Norma, muchísimas gracias por este contacto y vamos... Sí, decime. Sí, muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperemos que nos llamen para ver qué nos dicen ellos. Los micrófonos de Radio Voces van a estar siempre abiertos cuando ustedes los necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.